혼자 있을 때면 말 없이 습관처럼 또 열어보게 돼. 포장 한 번 없이 여전히 작은 상자 속 그대로. 어린 날 닮은 인형들이 춤추고 꿈을 꾸던 멜로디가 아직도 울려. 아무도 모르죠. 밤새 왜 쉬지 않고 돌아가는지 혼자 만나라요. Take you home tonight. Get the gimme, get the gimme, get me, get the gimme, get the gimme. Take you home tonight. Get the gimme, get the gimme. Oh yeah. Get the gimme, get the gimme. 네가 나타났어 내게 무관심이. Station K-Pop Radio, buenos días, bienvenidos, soy DJ Mari, bienvenidos a Paralelos del K-Pop. Este sábado 30 de noviembre del 2019, último sábado del mes de noviembre. Ya mañana entramos a la recta final de este año triste para los fans K-Poperos, pero bueno, difícil. Pero bueno, aquí seguimos. Bienvenidos, muchas gracias por estar conmigo. Gracias por venir a acompañarme. Y bueno, antes de empezar a explicar dinámicas de mi programa y demás, ¿qué escuchamos? Pues bueno, escuchamos la canción de estreno de la semana pasada que estuvo a cargo de Sungmin con la canción Orgel. Y pues bueno, fue ese el estreno de la semana pasada. Y también escuchamos a Kara con la canción Mister. Como todos sabrán, esta semana nos enteramos de la triste partida de Gohara, ex integrante del grupo Kara, del extinto grupo Kara. Y pues he decidido, como lo he estado haciendo con algunos artistas y demás, que hoy vamos a hacer un especial de Gohara, de Kara, de Gohara como solista, de Gohara como integrante de Kara. Y y pues bueno, hoy va a ser un programa especial donde vamos a poner cancioncitas de esta hermosa mujer, del grupo del que formaba parte. Y pues bueno, espero que les guste este especial. Si alguien quiere recomendarme alguna canción para que yo lo pueda poner con los paralelos, adelante. Los pedidos realmente están cerrados porque va a ser un especial de Gohara y Kara. Pero bueno, también es válido que me puedan proponer alguna cancioncita que quieran escuchar de Kara o bien de Gohara, ¿vale? Y pues bueno, así iniciamos este programita. ¿Qué consiste en mi programa? Para los que no sepan y se están conectando o no tengan mucho conocerme, pues bueno, mi programa de Paralelos del K-Pop trata o consiste en que ustedes solicitan una canción de K-Pop del grupo que quieran, del año que ustedes quieran, y yo les pongo sus paralelos, que son los paralelos, canciones en inglés, español y coreano que sonaron en el mismo año de la canción que ustedes me están solicitando. Es válido que me digan, DJ Mari, yo quiero esta canción y ya tengo los paralelos. Es válido, me lo pueden hacer saber, ustedes me lo solicitan y yo lo coloco con mucho gusto. O también es válido que me digan, DJ Mari, no quiero escuchar mi canción con paralelo, sino quiero escuchar mi canción. Bueno, es válido y también les voy a colocar pues tres cancioncitas de las cuales ustedes quieran escuchar, ¿vale? Eso es normalmente mi programa. Hoy, como va a ser un programa especial dedicado a Gohara y a Kara, pues bueno, les digo, no voy a tener los pedidos abiertos, pero si quieren recomendarme alguna canción de esta hermosa chica o bien del grupo en el del que era parte o del que formaba parte, pues bueno, adelante. Es válido, son válidos sus comentarios, ¿vale? Y sugerencias. Así que pues bueno, creo que no hay más por comentar. No vamos a ahondar mucho en lo que pasó con la partida de Gohara. Pues todos lo sabemos, es difícil. Aparte, pues creo que por respeto al idol, pues lo vamos a dejar hasta ahí. La vamos a recordar cómo era, una chica de cierta manera fuerte, hasta donde pudo, y pues bueno, talentosa, hermosa. Entonces, pues bueno, nos vamos a quedar con ese hermoso recuerdo de Gohara. ¿Qué les parece? Igual y vamos a ahondar en las canciones, algunos detalles de las canciones, no sé, detallitos de Gohara, algunos doramas en los cuales participó y demás, ¿vale? ¿Qué les parece? Y bueno, así le vamos a hacer un homenaje a esta hermosa chica, ¿vale? Entonces, ¿qué les parece si comenzamos con el primer bloquecito? Y ahorita regresando comentamos los paralelos, ¿vale? Pues nos vámonos con la canción de Gohara llamada How About Me. Vámonos con sus paralelos y regresando comentamos el bloquecito, ¿vale? saluditos a todos, saluditos a mi querida Scorpio Club que por ahí anda escuchándome. Saluditos a los que estén conectados, muchas, muchas gracias, bienvenidos, gracias por estar conmigo en Paralelos del K-Pop, ediciones de Gohara, Cara, y pues bueno, edición especial, espero que les guste y bueno, ¿qué les parece si empezamos, ¿vale? Vámonos con la siguiente canción, ahorita regresamos con esto, empezamos, muchas gracias por su compañía, bienvenidos, soy DJ Mari, estén escuchando ahora sí, Paralelos del K-Pop, edición Gohara Cara, recuerden, solamente me pueden escuchar en Station K-Pop Radio, viaje auditivo por Asia, ¿qué les parece si ahora sí, empezamos? Being dorky, man, being, being, to be the man. Te pones la ropa en silencio. Me dices que no puedes quedarte. 눈빛과 몸짓 다 네가 한 말보다 빨라 en el trabajo y vinieron a buscarme, entonces lo siento mucho, pero bueno, ya regresamos. ¿Les gustó el bloquecito? Espero que sí. Y bueno, ¿qué escuchamos? Escuchamos a Cara. Espérenme, déjenme. Déjenme arreglar mi informacioncita. Ahora sí. Ya. Listo, ahora sí, ya. Escuchamos a Gohara con la canción How About Me. Una canción que ella sacó como solista, aún siendo parte de Kara, en el 2015, ya que Kara se desintegró en el 2016. Y pues bueno, escuchamos esta canción. ¿Quién estuvo acompañando a Gohara en este bloque? Como paralelo, en inglés tuvimos a Calvin Harris con Disciples, con la canción How Deep Is Your Love. Sí, tiene el mismo nombre de la canción del grupo de antaño de los Bee Gees, pero no, nada que ver. Nada que ver. Entonces aquí estuvo como paralelo en inglés. Como paralelo en español estuvo un grupo llamado La Habitación Roja con la canción Taxi a Venus. Y bueno, también tuvimos a BTS con la canción I Need You. Una canción, tengo entendido, que entró en los Billboard, en la lista de los Billboard de las canciones que más dieron influencia en esta generación del 2010 al 2019. Es hasta el 2020, pero bueno, pues todavía pues falta, ¿verdad? Un añito más, entonces pues ya saldrán las 100 mejores canciones de esta década. Entonces, pues bueno, entró la canción de BTS con I Need You, ¿vale? Fue una de las tres que entró a los Billboard. Entonces, pues bueno, aquí estuvo como paralelo en coreano. Ya me he mencionado, todas estas canciones sonaron en el 2015. Y bueno, ¿qué les digo? Creo que nada más de Gohara había escuchado la canción de Midnight Queen. Me gustó mucho la canción. Y pero de ahí en fuera no había escuchado otra cosa de ella. Y me gustó la canción de Gohara, la de How About Me. No la había escuchado y está padre. ¿Qué más les iba a comentar? Y pues bueno, estaba platicando en el chat para los que gusten acompañarnos con mi querida Sis. Pues bueno, le comentaba que me enoja mucho el machismo de los hombres aún. Y el machismo y la doble moral de la sociedad. Comenta así, es que pues bueno, todo va relacionado a la educación, a la cultura y a la educación que le des a los niños. Pues sí, desgraciadamente sí. Creo que nos hace falta más aplicarnos en esa cultura del respeto, ¿verdad? ¿Por qué me enojo? Pues bueno, Zully se fue hace como mes y medio. Ahorita se fue Gohara. Y fue por acoso, fue por bullying, fue por, bueno. Ya sabemos que Gohara pues hace unos años vivió una etapa muy fea con su exnovio y pues ahorita este tipo anda libre bajo libertad condicional. Como si nada hubiera pasado, como si él no hubiera orillado a Gohara, tal vez hasta lo que hizo, aparte que fue muchas cosas. Zully también, el bullying, no respetaban su forma de pensar, o sea, tenía que vivir en el régimen de su sociedad y la verdad pues era muy cerrada, es muy cerrada, los coreanos todavía son muy cerrados. Perdón, estaba leyendo el caso de otra señora que fue asesinada por su marido aquí en México y el juez lo dejó libre, que fue nada más violencia familiar y ya, o sea, no lo tomó como intento de asesinato. Y ahora está, desgraciadamente la señora pues bueno, fue asesinada por un sicario y todo apunta que pues, el marido fue el que mató a esta señora. Entonces se me hace como bien injusto todo esto que está pasando a fechas de que se conmemoró el día del ¿cómo se le llama el término? La violencia a la mujer o de género. Y pues bueno, ¿qué les digo? No voy a andar más en este tema, nada más era como para desahogarme. Y bueno, les comento a los que están conectando apenas que este programa es este programita es especial, va a ser especial Gohar a cara. Entonces, pues bueno, más que nada yo creo que Gohar, ¿no? Ya sabemos que es parte de cara y demás. Entonces, pues bueno, les comento que está también el top semanal. Por favor, voten, los invito a votar. Recuerden que pueden votar por 3 artistas a la vez, sus votos son ilimitados. Hay varios artistas, así que voten ya. Y pues bueno, escojan su canción favorita para que gane, ¿vale? Y pues bueno, recuerden que los resultados los van a conocer hoy sábado 30 de noviembre a las 8 de la noche en Music Core, ¿vale? Entonces los invitamos para que voten. Y ¿qué les parece si nos vamos con el siguiente bloquecito de canciones y ahorita regresamos, ¿vale? Muchas gracias por su compañía, soy TJ Mari. Están escuchando Paralelo del K-Pop Edición Gohara. Recuerden, solamente me pueden escuchar en Station K-Pop Radio. Viaje auditivo por allá. Vamos con el siguiente bloque y ahorita regresamos. Yeah, 눈물아 안녕 자신은 있는 거야 한숨

순간마저 기대를 했었다니 얼마나 우스웠던 거니. 좋은 이별이란 거 결국 세상에 없는 일이란 거 알았다면 그때 차라리 다 Hey girl, take you home tonight. Get the gimme, get the gimme, get me, get the gimme, get the gimme. Take you home tonight. Get the gimme, get the gimme. Oh yeah, get the gimme, get the gimme. 네가 나타났어 내게 무관심인 척 아닌 척하는 게 좀 그래 그래 그래 그래. 네 마음은 안 그래 안 그래 안 그래. 내게 눈빛을 줬다 뺐다 다 보이는 네 속마음에 나는 그래. Oh yeah, I wanna take you to my house. It's alright, 우리 집으로 가자. It's alright. Perdón, es que estaba terminando de desayunar. Estaba comiéndome un cuernito y tomando mi café. Pero bueno, hemos regresado. ¿Qué tal les pareció el bloquecito? ¿Les gustó? Espero que sí les haya gustado. Créanme que, perdón, todos mis programas los hago con mucho cariño, con mucho amor. Así sean una, dos, tres personas, no me importa las que estén. Yo lo hago con mucho amor para ustedes. Y bueno, les comento antes de pasar a otra cosa, porque si no me voy a olvidar. Me está informando mi querida Scorpio Crow. Perdónenme, pero la verdad no he podido checar los horarios, los cambios. De repente no tengo WhatsApp, he tenido problemas con él. De repente se me bloquea y no me deja... El celular, no tanto el WhatsApp, el celular no me deja abrirlo. Bueno, ¿qué les digo? Pero bueno, ya, de repente aprovecho cuando tengo el celular, tengo el WhatsApp funcionando. Entonces, me acaban de informar que hoy no va a haber Music Core porque DJ Montero está enfermita, tiene incapacidad, ¿verdad? Por enfermedad. Y DJ B está en hiatus un momento, tal vez por cuestiones personales, escolares o de trabajo, no sé, pero está en hiatus, entonces hoy no va a haber el Music Core, pero ustedes pueden votar, o sea, ahí está el conteo, así que pues voten para que su artista favorito gane, ¿vale? Y y les comento que hoy no va a haber EXO Time, sino EXO Time ahorita se está... transmitiendo los lunes, entonces para que estén al pendiente, ¿verdad? El lunes de EXO Time, por si hay alguna EXO él o algo así, pues bueno, sepan, ¿no? Al mediodía está EXO Time con DJ Leslie, los lunes al mediodía, recuerden, EXO Time, ¿vale? Y pues bueno, va a haber repeticiones de conciertos terminando mi programa, así que también los invitamos a que se queden. Y pues bueno, creo que ahorita estos son los avisos parroquiales porque se me estaba pasando y la verdad he estado muy distraída con mucho trabajo, con mucho estrés, lo más. Y pues bueno, no he podido meterme a ver a los grupos, pues bueno, cómo están los cambios y demás. Y aparte que les digo que pues mi celular nada más está ahí cuando quiere, ¿verdad? Pero bueno, entonces pues así estuvo la cosa. Ahora sí, ¿qué escuchamos en el bloque anterior? Escuchamos a Kara con su canción Step. Una canción que sonó en el 2011. Aquí estuvo Kara con Step. Luego también escuchamos como paralelo en inglés a Joe Jonas de los Jonas Brothers con su canción See No More. Este grupo que otra vez acaba de agarrar como camino, ¿verdad? Otra vez a la fama. Pues ya lo hicieron Backstreet Boys, estuvieron en hiatus como 3-4 años y regresaron ahorita con todo. De hecho, todas sus fechas para el próximo año ya las vendieron y desgraciadamente no alcancé ni un boleto. Y los boletos que están a la venta o en reventa están carísimos y prefiero guardarlos para mis chinos. Jonas Brothers, que vino a México este mes, si mal no recuerdo. No me acuerdo si vino en octubre o en este mes, la verdad no recuerdo, pero estuvo Jonas Brothers en México. Y pues bueno, los super viejos, ¿verdad? Que pues esos nada más no pasan de moda. Así es esto de la música, los hiatus y demás. También pues recordemos que Super Junior tuvo un hiatus aproximadamente de 2 años, de 2 a 3 años, pues porque pues casi todos sus integrantes estaban en el servicio militar, ¿verdad? Era cuando apenas iban a salir Shin Dong y Sunmin, cuando entró Choi Siwon, cuando entró Lee Dong Hae, cuando entró ¿cómo se llama? Lee Hyun Jaek. Pues qué les digo, luego se fue Ryeok. Y pues bueno, al final el Evan Magnet, pues bueno, decidió irse, pero pues sí, entró en un hiatus Super Junior de 2 a 3 años, y pues bueno, ya ahorita hasta regresaron con Tocho Morocho, como dicen acá los compañeros del trabajo, ¿verdad? Si escuchan ruidito, mían, pero recuerden que estoy en el trabajo y pues bueno, aquí va a haber mucho, mucho ruido. Entonces, mil disculpas. Pero igual y les comento que el sábado 21 y sábado 28 de diciembre, pues bueno, voy a transmitir desde mi casita, porque esos días los pedí una cuenta de vacaciones, porque a veces sí me cuesta trabajo pararme los sábados, es horrible. Y luego he estado saliendo a las 7, 8 de la noche, ay, sufro mucho, pero bueno, aquí andamos. Y bueno, ¿qué más les iba a comentar? Pues creo que todo esto por este bloque. ¿Qué les parece si nos vamos con la siguiente canción? Creo que ya vieron cuál es. Vamos con el siguiente bloquecito. Vámonos con una cancioncita de Ujará, Fit Gary Boy con Choco Chip Cookies. Y ahorita regresamos, ¿vale? Muchas gracias por su compañía. Soy DJ Mari. Recuerden, están escuchando Paralelos del K-Pop Edición Ujará. Y recuerden, solamente me pueden escuchar aquí por Station K-Pop Radio. Un viaje auditivo por Asia. Vamos con el siguiente bloque y ahorita regresamos. Saludos a mi querida Lilia Zaragoza y a mi querida Ciscorpi Clau, que andan ahí escuchándome. Y a las personas que también por ahí anden escuchando, muchas, muchas gracias. Bienvenidos. Ahora sí, vamos al siguiente bloque y ahorita regresamos. Yeah. 바닥에 싣고 새콤한 향기에 핑크빛 대기도 사이사이에 넣었어. 깨 물어 먹어도 돼. 우유에 찍어도 먹고 고맙다고 안 해도 돼. 그때만 좋다면 맛이 달콤한 그랬죠. 초코칩 쿠키 너무 피곤해. 그래도 난 김없이 먹어버리면 칭찬을 받을 거라 믿어. 의심치 않아. 사실은 포장을 뜯어볼 생각은 없어. 보관하고 싶어 절려서. Yeah. 먹어본 것 중에 제일 low. 내게 맞는 것 같아 부탁해 내일도. 아무도 주기 싫어. 나만 먹고 싶어. 다른 애들 잘못 싶다 이빨 따라갈 수 있어. 초코칩 쿠키 우리 단둘이 달콤한 시간을 나누. solo ocurra una. amarte y que a veces te empeñas en creer que dar la vida es la mejor de las rutinas y también que puede ser él el que alegre cada día dando luz a cada esquina y no mentiría. Ya no vuelvo a caer, he aprendido a lamerme las heridas, a poner el mundo bajo mis pies, levantarme y correr. Cada vez que una herida me lastima, sé que hay algo bueno viene después. Yo quiero, yo puedo, yo que he aprendido a respirar del cielo. Yo quiero, yo puedo volar. Vivir en libertad. Nos volvimos a ver unos años después, el destino lo quiso y así fue. Debería volver a marcharme otra vez, pero a veces te empeñas en creer que es el destino el mejor de los caminos y también que puede ser él. 적당히 하기를 바래도 넌 끊지 못하네. 내가 잘게 답답해 누구에게 하자네 가끔 가진 것처럼 네가 하면 다 맞는 말이 돼 네가 하면 난 이기지 못한데 자긴 어떤 사람이 돼 좋을 때도 나를 불안하게 해 내가 하면 또 내가 하면 뭐 말만 하면 또 매일 헤어져 Doesn't matter to me. I'll just go to sleep. Every day, every night, feel like a fool. You gotta know. No. 우리 다시 돌아갈 수 있을까? 네가 하면. 2 a 2, ¿vale? Pero ahí esténse al pendiente, pero la repetición de este programa pues va a ser los jueves, ¿verdad? Y ¿qué más les iba a comentar? Y pues bueno, creo que eso es lo más importante. Antes de pasar al bloque, vamos a mencionar que escuchamos en el bloque anterior. Bueno, escuchamos a Gojara Fit, Gary Boy con la canción Choco Chip Cookie. Escuchamos también a este intérprete afroamericano que se llama Celento con la canción Watch Me. Una canción como una mezcla de algunos géneros, no sé de cuáles, pero está medio pegajosona la canción de Watch Me de Celento. También escuchamos a Malu con la canción Quiero. Sí, ya tenía mucho también que yo no la escuchaba. Aquí estuvo como Silento como paralelo en inglés, Malu como paralelo en español. Y tuvimos a los hermosos sexys de ¿cómo se llama? De God Seven con la canción If You Do, ¿vale? Espero que les haya gustado este bloque. Todas estas rolitas sonaron en el 2015, ¿vale? Todas estas sonaron en el 2015. Y pues bueno, ahorita vamos a mencionar algo rápido de la hermosa de Gojara para pasar al siguiente bloquecito de paralelos, ¿vale? Y pues bueno, de rápido, pues ya sabemos que Gojara era cantante, rapera, bailarina, actriz, modelo y MC. Tenía apodos como Koala, Honey, Kura, Jaja. Nació el 3 de enero del 91. Se está trabando un poquito mi... ¿Cómo se llama? Mi computadora. Pero bueno, ya. ¿Qué más? ¿Algo importante? Pues vamos a ver en qué dramas estuvo. Disculpen si hay mucho ruido, perdonen, pero mis compañeros andan aquí trabajando afuera y Y bueno, ¿qué les digo? Ay, si no puedo, ¿verdad? Contra eso. Y bueno, ella estuvo en el drama de, se llama That Person Is Coming, que la verdad no lo he visto, pero pues sería echarle una guacheada, como es en el sí. Este drama salió en el 2008, también estuvo en el drama con un cameo en el programa Hero, en el drama Hero del 2009, también estuvo en haciendo un drama allá en Japón, se llama Urakara, en el 2011, también estuvo en City Hunter, este drama donde estaba el sexy Liming Hot, ay que diga Liming, ¿no? En City Hunter le hace de la hija del presidente, ¿verdad? Sí, pues es que esa, la verdad, miren, Jara está muy bonita, estaba muy bonita y tenía una cara de payasa, que tal vez no era así, ¿verdad? Estereotipamos a la gente, pero sí tenía su cara como de payasita, como de engreída, ¿no? Como de niña rica. Entonces yo creo que el papel le quedó muy bien a Go Jara en City Hunter. En el 2011 también estuvo en un dorama ya en Japón que se llama Galileo 2, en el 2013 hizo un cameo, estuvo en el dorama de Secret Love en el 2014 y estuvo en It's Okay, It's Love, hizo un cameo este dorama del 2014, ¿vale? También cantó unos temas para dramas, estuvo en Shining Die, tema para Juggler del 2018, Magic of Love, tema para Galileo 2 del 2013 y I Love, I Want You, I Need You, tema para City Hunter en el 2011. Pues participó en varios programas, tuvo colaboraciones por ejemplo con Thunder en la canción Sing en el 2016, estuvo en los videos musicales de Kiss, llamado Beautiful, en el 2015, en el video de Ajax, con Never Let Go en el 2012, hizo varios anuncios para comerciales, y pues bueno, creo que eso es lo más importante, su artista favorito era Pink Ayel. Sus colores favoritos eran el rosa y el negro. ¿Qué más? Pues creo que eso es lo más importante de Go Jara, ¿verdad? Y pues bueno, mando saluditos a mi querida Ciscorpi Clau, a mi querida Lilia Zaragoza, que andan por aquí escuchándome, que no me dejan solita, ¿verdad? Andan aquí soportando a una loca. Pues bueno, muchas gracias por estar conmigo. A todos los que están conectados, muchas gracias. Y bueno, ¿qué más? Déjenme ver si hay algo pendiente. No. Y bueno, pues qué les parece si nos vamos con el siguiente bloquecito. Este bloquecito es de Cara con la canción Wanna. Vámonos con sus paralelos y ahorita regresamos, ¿vale? Muchas gracias por su compañía. Soy DJ Mari, están escuchando Paralelos del K-Pop edición Go Jara. Recuerden, solamente me pueden escuchar en Station K-Pop Radio. Un viaje auditivo por Asia. Vamos con el siguiente bloque y ahorita regresamos. Saluditos a todos.

Hey girl, take you home tonight. Get thinking me, get thinking me, get me, get thinking me, get thinking me. Take you home tonight. Get thinking me, get thinking me. Oh yeah, get thinking me. Get thinking me. 네가 나타났어 내게 무관심인 척 아닌 척하는 게 좀 그래 그래 그래 그래. 네 마음은 안 그래 안 그래 안 그래. 내게 눈빛을 줬다 뺐다. Vamos a mencionar qué escuchamos en el bloque anterior, ¿verdad? Para que pues estemos todos en el mismo canal, ¿verdad? Pues bueno, ¿qué escuchamos? Escuchamos a Cara con la canción Juana. Sí, un video está, me gusta el video, está muy vaciado, ¿no? Es lo que dice sí, Scorpio Cloud, que lo que hace una, ¿cómo se llama? ¿Cómo puso aquí Cis? Para no cambiarle las palabras, espérenme. Dice, como cuando te conviertes en terrorista por el vato que te gusta. Sí, exactamente este. Haces como que locuritas, ¿no? Me dice que hay un nuevo aviso. DJ Leslie va a emitir en vivo el lunes por la noche. Al mediodía colocaremos la repetición, eso es para Exo Time, ¿vale? Entonces, a las 8 de la noche va a emitir en vivo DJ Leslie Exo Time, ¿vale? Para que no se lo pierdan. Y, ¿qué más les iba a comentar? ¿Qué escuchamos ahora sí? Ah, pues, como les decía, Juana, este video de Cara, que está muy vaciado, me gusta mucho, está divertido. También escuchamos como paralelo en inglés una canción que no me había dado cuenta que está bien eterna, que se llama Lovers in Japan, Amantes en Japón, de Coldplay, ¿verdad? Como paralelo en inglés. Como paralelo en español estuvo mi concuño Luis Miguel. Es que a la hermana de mi marido le gusta mucho. Aún así, cuando ya le haya cancelado quién sabe cuántos conciertos, ahí va mi cuñada atrás de él. Ahí va, ahí va. De hecho, me la terminé ganando cuando le regalé un DVD y disco de Luis Miguel. Ay, no es cierto. Sí, le gusta mucho Luis Miguel a mi cuñada. Mucho, mucho, mucho. A ella y a una amiga, o sea, sí son casi, casi fanáticas de este monito. Pero bueno, digo, a mí no me incomoda, a mí no me molesta. Me gustan muchas canciones de Luis Miguel, pero así como que, ay, fan así como un ejemplo de Super Junior, pues no, ¿verdad? No, pues no. Y bueno, Este fue el paralelo en español y Super Junior estuvo con su canción Hit, H-I-T, aquí como paralelo en coreano. Todas estas rolitas sonaron en el 2008, ¿vale? Todas estas rolitas sonaron en el 2008, pues para que estemos aquí, en contacto todos, que sepamos todos. Y bueno, yo creo que voy a apresurar. Ah, les recuerdo que está el... Aunque no vaya a haber programa hoy, les recuerdo que están los pediditos, ¿cómo se llama? La lista de pedidos de Musicord. Entonces, voten por su artista favorito, ¿vale? Hay varios artistas, así que voten guía. Si quieren que su artista gane, pues está en la votación de Musicord. Recuerden, pueden votar por 3 artistas a la vez, sus votos son ilimitados, ¿vale? Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos con el siguiente bloquecito, más bien el último bloque de canciones para pasar a despedirnos, ¿vale? Muchas gracias por su compañía, soy DJ Mari, estén escuchando Paralelos del K-Pop edición Gojara, solamente me pueden escuchar aquí en Station K-Pop Radio. Viaje auditivo por aquí. Vámonos con el siguiente bloque y ahorita regresamos. Yes.

original. Pa' que tú veas este cubano como se pone. Si no te importa, lo hacemos en la mesa. ¡Dame! Te garantizo que esta noche pierdes la cabeza. ¿Qué? Vamos a repasar las posiciones. ¿Qué? Pa' que tú veas este cubano como se pone. ¡Talía! Amanecer junto a ti es lo que anoche soñé. ¡Dame! Que me trataras así. Que te metieras bien adentro, dentro, dentro de este corazón violento. ¡Agárralo otra vez! Que no veo después. 자리를 빌어 후련하게 털어버려 복잡해진 머린 clean up yeah. 정답이 아니면 어때 틀린 건 누가 정해 아프니까 라는 말은 우리가 만든 위로가 아니게 yeah. 그냥 내비도 yeah yeah 리버설로운 아침이 와도 신경 꺼 신경 꺼 고민하지 마 그게 뭐든지 상관없잖아 네가 어딘지 지나치는 것들은 던져 귀는 잠깐 닫아도 돼 So we don't stay down cause we are cause we are, cause we are, so we don't stay down. Cause we are, cause we are, cause we are, so we don't stay down. Cause we are, we don't stay down. Cause we are, we don't stay down. Cause we are, we don't stay down. So we don't stay down. Cause we are, we don't stay down. Cause we are, we don't stay down. Cause we are, we don't stay down. You can't feel it, don't worry. We were the only bloom all night. I'm not 척을 안 해도 돼 푸른 봄날 꽃보다 Cause we are, so we don't stay down. Cause we are, cause we are, cause we are. 네가 원하던 너다운 거래. 네가 진짜로 원하는 거래. So we don't stay down. Cause we are, we don't stay down. Cause we are, we don't stay down. Cause we are, we don't stay down. Hey girl, take you home tonight. Get the gimme, get the gimme, get me, get the gimme, get the gimme. Take you home tonight. Get the gimme, get the gimme. Bonita, bonita, hemos regresado. ¿Qué tal les pareció este bloquecito? Disculparán, pero ¿cómo se llama? Tuve unos problemas técnicos, ¿verdad? Mi computadora se trabó un poco, entonces iba a entrar en pánico, pero ya, todo pasó. ¿Qué escuchamos en el último bloque de Paralelos del K-Pop? Pues bueno, escuchamos a Gohara con su canción Midnight Queen, Reina de Medianoche. No encontré el año del debut de esta canción. Supuestamente todos dicen que este año, pero yo no me acuerdo. Ahí necesito su apoyito, pero bueno, le voy a poner unas cancioncitas para que no se vaya solo este bloquecito. Entonces pues escuchamos a Gohara con Midnight Queen. Como paralelo en inglés tuvimos a Troye Sivan con Ariana Grande con la canción Dance to This. También escuchamos a Thalía y Gente de Zona con Lento como paralelo en español. Y como paralelo en coreano tuvimos a EXO con la canción We Young, ¿vale? Yo me paso a despedir, espero que tengan un bonito sábado, un buen fin de semana. Espero que les haya gustado este especial. Yo me despido porque tengo que retirarme, pero los voy a dejar con dos cancioncitas. La canción de Kara con Mamma Mía. Y nos vamos a ir con la canción de Mamamoo, canción de estreno Mamamoo con la canción Hit. Espero que les guste este bloquecito. Muchas gracias a todos por su compañía. Mi querida Lilia Zaragoza, mi querida Ciscorp y Cloud, a Anon5484 que se acaba de conectar. A los que están escuchándome, muchas, muchas gracias. Quédense en las repeticiones de los programas. Y pues bueno, les deseo un bonito sábado, un buen fin de semana. Los quiero mucho. Nos vemos el miércoles en Back to School de 6 a 8 de la noche. Y nos vemos el próximo sábado, si Dios mediante, ¿verdad? Aquí en Paralelos del K-Pop de 9 a 11 de la mañana. Muchas gracias por su compañía. Nos vemos. Soy DJ Mari. Esto fue Paralelos del K-Pop edición especial Gohara. Y recuerden, solamente me pueden escuchar en Station K-Pop Radio. Un viaje auditivo por Asia. Vámonos con estas dos últimas cancioncitas y regresamos. Muchas gracias a todos por su compañía. Me despido. Bye, bye. 아침 내 맘대로 걸은 기계 머리 어깨 무릎 다 힙해 Do it like me do it 나를 따라 hey 기계 가끔 가끔 모두 같이 해 내가 하면 흠